Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo este sábado 31 de julio. Y vamos a comenzar con el primer entreoídos del día de hoy. Y vamos a recibir, le damos la bienvenida a Adriana Pascual, vecina de Paso Picón, que bueno, desde hace muchísimos años ahí junto a otros vecinos y vecinas de la zona comenzaron una serie de denuncias por inicialmente por fumigaciones, por afectación a la salud y a la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y bueno, y también de algunas situaciones de violencia que han vivido a raíz de fumigaciones que realiza el productor Máximo Castilla, médico de Canelones, que tiene también actividad agropecuaria. Buenos días, Adriana, y gracias por estar en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, buenos días para todos. Bueno, Adriana, bueno, una historia que lleva una cantidad de años ya, lamentablemente, ¿no? Porque debería ser un tema resuelto. Pero bueno, con una cantidad de logros también, porque bueno, se logró que Paso Picón fuera declarada una zona rural, poblado rural, digamos, que le da cierta protección por parte de la Intendencia de Canelones, que es la responsable del ordenamiento territorial. Pero bueno, y ahora lamentablemente volvieron las fumigaciones. Sí, sí. Primero logramos que fuera un decreto. Después se modificó la ley de ordenamiento territorial y las directrices, es decir, que ahora ya es ley que respecto a Paso Picón hay que respetar 300 metros como que fuera una zona urbana, suburbana o un centro poblado. Es la misma normativa que para esos casos. Y sí, una lucha que empezamos en el 2013, que creímos realmente que estaba resuelta, pero bueno, lamentablemente no. Contanos, Adriana, ¿qué pasó ahora? Mira, yo en la esquina acá de mi casa, frente, donde antes se fumigaba, porque había plantaciones de soja, después de que se cambió la normativa, el productor empezó a dedicar este campo a otras cosas, plantaba pasturas, después puso vacas, porque lo que hizo fue abrir el tambo otra vez. Yo lo primero que noto es que sacó las vacas de acá, de la esquina. Y pensé que había sembrado, entonces por eso sacaba las vacas. Después una noche sentimos las máquinas trabajar toda la noche, las perras ladraban, pero a mí como que no me entraba en la cabeza que él fumigara de nuevo, como no, la verdad que no se me ocurrió pensar que estaba haciendo eso. Hasta que encuentro el único limonero que tengo sano, que estaba seco. De un día para el otro, el limonero que estaba tupido de limones aparece seco. Entonces ahí dije, no, acá algo pasó, me pongo a mirar el campo de él y veo las marcas de que pasó algo fumigando. Y bueno, hice la denuncia otra vez y el Ministerio de Ganadería vino, hizo una inspección y confirmó que realmente había fumigado. Así que bueno, yo esta semana recibí la notificación del Ministerio de Ganadería que le aplicó una multa. Ahora una multa de carácter media, porque él ya tiene antecedentes, de 54.500 y algo de unidades indexadas, que son 270 mil pesos por ahí. Ah, no, 5 mil dólares por ahí. Esa es la multa que le puso. De la intendencia todavía nada. Yo me llamó la secretaria de gestión ambiental, que no entendía bien. Porque yo por mail le reclamaba un informe, que ella no tenía idea de la fumigación y de lo que había pasado. Y pues, yo le dije, mirá, yo le pedí la copia del informe al ingeniero agrónomo de la intendencia que hizo una inspección, y él me pasó tu mail, porque yo lo que quiero es una copia de la actuación que hizo la intendencia. Ahí está. Porque todavía ya digo, nada. Porque vos denunciaste en dos vías, en la Intendencia Canelones y el Ministerio de Ganadería, porque ambos tienen competencia. Ambos, sí. Nosotros en realidad, después de todo lo que logramos, la idea era que nosotros denunciamos a un solo lugar, que en este caso sería la Intendencia de Canelones, porque es como lo más cercano a nosotros, y eso tendría que disparar todas las demás denuncias. Como ya comprobamos que eso no pasa, y por suerte yo no me quedé con eso, porque hasta hoy no hubiera tenido respuesta, date cuenta que la Intendencia ni siquiera me contestó, sí vinieron a hacer la inspección. Ahora, nunca me hicieron una devolución como corresponde a ellos. ¿Constataron o no constataron que se fumigó? ¿Cómo sigue este expediente? ¿Qué número de expediente es el con el que yo puedo seguir? ¿Qué pasó? Nada de eso yo lo tengo de la Intendencia. Ah, tremendo. Sí, porque eso es algo que la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia ha como alardeado de alguna forma, de que bueno, ahora está todo unificado, uno denuncia ahí, que ellos lo tramitan. Y si ni siquiera se recibe de la denuncia de la propia Intendencia, es gravísimo. Imagínate. Y aparte, cuando me llama la Secretaria de Gestión Ambiental, porque a mí lo que me pasan es un mail de secretaría, dice, yo no sé por qué vos me llamas, me escribís a mí. Así en este tono. Dice, yo te escribo porque a mí, tu mail, el mail institucional, ¿no?, de la secretaria. Dice, a mí me lo pasó el ingeniero que vino a hacer la inspección. Cuando yo le reclamo a él, me dijo, yo no sé cómo hacerte llegar esto, yo no sé dónde está ese informe. Me dijo, ¿te paso? Dije, bueno, pasame un mail de gestión ambiental. Dije, y él me pasa tu mail. Dije, yo lo que puedo hacer, llamo de nuevo al 1828, pido el número de denuncia. Dice, ah, por el 1828 hiciste la denuncia. Sí, claro. Dice, es la única manera que yo encontré de hacerla. Dice, no, porque no todos tenemos acceso a esos números. Bueno, en el mail me contestás, me lo pedís, y yo lo rastreé y te mando otro mail con el número de la denuncia. Dije, pero tremendo. No tenía idea. Me dijo, yo no tengo idea de lo que vos me estás hablando. Ajá. Dije, y entonces, y yo aparte, en el mail que le reclamo el informe, le mando la multa, le mando foto de la multa de la Intendencia. Quiere decir que tenían ahí todos los elementos para ver, algo pasó acá. Porque si esto ameritó una denuncia... Sí, además no se trata de algo nuevo, ni de un caso nuevo, de alguien que no haya tenido alguna... o sea, está bien claro, la Intendencia ya a esta altura tiene que tener bien claro quién es quién, ¿no? Y bueno, ya debe tener un historial de denuncias ese señor en su contra, ¿no? Me imagino. Yo, a ver, entonces estos años yo también entiendo, puede haberla cambiado la Secretaria de Gestión Ambiental. Ahora, cuando vos recibís un mail ya con una denuncia que tiene una multa, por lo menos te informás antes de llamar a ver qué pasó en Picón, quién es esta persona que me está llamando, a ver qué está pasando de que ya hay una multa de carácter medio. Ni que hablar. Yo tengo otra anécdota con la Intendencia. A ver. Cuando llamo a hacer la denuncia por la fumigación, la persona que me atiende, que es un consulta, ¿no?, me dice, pero señora, ¿no estará haciendo otra cosa? ¿Usted está segura que está fumigando? Tremendo. Dije, tremendo. ¿Usted está segura? ¿Por qué no averiguó antes de hacer la denuncia? Capaz que está poniendo algún abono líquido. Dije, mirá, yo no voy a discutir contigo. Dije, nosotros tenemos toda una historia de esto, de lo que hemos logrado. Si yo te llamo y te digo que está fumigando porque siento el olor, porque ya sé qué síntomas esto provoca, es que está fumigando. Aparte, son los inspectores los que van a venir y decir, fumigaba o no fumigaba, ponía un abono líquido. Dije, no una persona por teléfono va a poner en duda lo que yo te estoy diciendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, bueno, tremendo. Eso también es para denunciarlo en la Intendencia, para que sí, por lo menos capaciten a quien está atendiendo en cómo se recibe una denuncia, que no se pone en cuestión. Yo creo que le quedó claro, porque yo te cuento una parte. Esta conversación siguió bastante, en un tono bastante más duro. Le dije, pasame con alguien, esto no va a quedar así, vos no tenés idea de lo que nos ha costado, yo no voy a discutir contigo, pasame con otra persona, ya. No, por favor, señora, discúlpeme, entonces ahí empezó a pedir mi disculpa. Pero fue tremendo. Tremendo. De impotencia impresionante. Dije, mira, yo sé que queda grabada esta conversación, yo sé que queda, en algún lado queda tu nombre, que tú me atendiste, en qué fecha. Dije, así que es facilísimo rastrear lo que tú me estás diciendo. Digo, no puede pasar esta cosa. Adriana, ¿y desde el Ministerio de Ganadería cómo fue la respuesta a la denuncia? Y para mi sorpresa, otra vez el ingeniero Maldini, que es con el que nosotros tuvimos un enfrentamiento importante, que también tuvimos que terminar haciendo una especie de denuncia con su superior por la manera en que él se dirigía a nosotros, denuncia que también otra vecina en otro punto del Uruguay le había hecho al mismo ingeniero agrónomo, entonces está de nuevo acá. Pero bueno, vino y tomaron las muestras y rapidísimo llegó la multa. Bueno, eso es algo bueno, por lo menos destacar que ahí el Ministerio de Ganadería actuó bien, así que... Pero yo sé por qué también, ¿no? Vos date cuenta que esto ahora es ley. Antes era un decreto municipal, un decreto de la Junta que tenía el mismo valor que los decretos que hacen ellos como ministerio. Claro. Ahora esto es ley. Entonces la multa lo que dice es que él infringió una ley. Claro, o sea, no pueden obviarlo, no pueden dejarlo. No, pasar. Y dice que en la notificación que Castilla presentó como una especie de descargo, pero que no hubo forma. Lógico. De que nada atenuara lo que había hecho. Bien, Adriana, y también, bueno, en este historial también, o sea, los vecinos y vecinas de Paso Picón han tenido varios logros, porque más allá de todo lo que ha costado también, ¿no? Bueno, en la calidad de vida, en la salud, una cantidad de cosas, y también en cómo le afecta la vida a uno tener que estar denunciando esto y muchas veces encontrarse sin respuesta, ¿no? Pero el logro de que declararan Paso Picón, Paso Espinosa como poblado rural es un logro muy importante, que luego fuera tenido en cuenta también en el ordenamiento territorial, y también unas multas bastante elevadas que le realizó la intendencia, que de hecho tuvieron la anuencia de la Junta Departamental. Nosotros participamos en aquella instancia, estuvimos cubriendo ahí, apoyando. Y bueno, ¿en qué está todo esas denuncias? Que si mal no recuerdo, esas multas eran tres. Eran tres, que juntas eran $1,000,000. Eso ya terminó todas las instancias. Obviamente, el productor las apeló. Ganó las dos primeras multas, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que tenían un valor expropiatorio. El tema era el valor de la multa, no si la multa estaba bien o mal aplicada. Entonces las dos primeras logró que se las levantaran, digamos. Ahí va. La última, porque las multas sí, en realidad siguen en pie porque están bien aplicadas, como ya era el residente, la última, que era la más elevada, que eran $450,000 más o menos, esa está firme. Bien. Así que bueno, en cualquier momento la intendencia debería cobrar ese dinero. Debería. Las tendría que haber cobrado, porque yo te estoy hablando que esto quedó firme, debe haber hecho, capaz que ya hace un año que quedó firme. Fue por diciembre y no fue diciembre este año. Así que la intendencia ya las debería haber cobrado. Ahí está. Bien. Y bueno, desde la Asamblea por el Agua, una de las propuestas que hicimos en la Comisión de Cuenca fuera que la gradualidad de las infracciones terminara justamente en un proceso expropiatorio y esas tierras pasaran a ser tierras de cuidado de la cuenca del río Santa Lucía, porque bueno, es la única forma de que efectivamente frenar es, bueno, que haya una gradualidad y bueno, después de tantas infracciones, que haya un proceso expropiatorio y se diga, bueno, mire, si usted no sabe manejar estas tierras en forma conforme a la normativa vigente, se le expropia y bueno, que la multa sea por el valor de la tierra y se les propie y pase a ser parte de un parque para protección del agua que del tanto agua necesita, ¿no? Así que el contencioso administrativo no le dio cabida porque era un valor expropiatorio. Bueno, claro, porque eran, para hacer las primeras multas eran como de muy alto valor. Ahí está. En realidad tendría que haber sido, bueno, las primeras más chicas, digamos, que en realidad eran más chicas, pero bueno. Ajá. Perfecto. Bueno, Adriana, bueno, ojalá que esto sirva por lo menos para que no vuelva a ocurrir esto, que bueno, sean efectivas las multas que se le pusieron a Castilla ahora el Ministerio de Ganadería, que eso quede firme, pero sobre todo que esto sirva para que seguramente probó, dijo, capaz que cambió el gobierno y por ahí me dan un poco más de flexibilidad en esto, pero bueno, que quede claro que no es así. Creo Creo que sí, igual ya te digo, nos fumigó de madrugada, quiere decir que esto puede haber pasado en otras oportunidades y no lo vimos. Claro. Pero bueno, ya ves que la naturaleza responde porque fue inmediato, date cuenta que esto fue, yo sentí eso por el que fue a fines de mayo, los últimos días de mayo. Los primeros días de junio yo lo vi, no, vi las consecuencias, sin haberlo visto fumigar. Sí. Que esto demuestra que no es que uno, como decía, estamos muy susceptibles, que nos parece. Y yo, sin haberlo visto, lo comprobamos. Sí. Impresionante. Y bueno, agradecerles por estar siempre. Estamos esperando que ahí vamos a tener novedades. Si hay deriva en mi casa, ¿no? Porque ahí todavía está. Esos resultados no están pronto. Ahí va. Bien. Que evidentemente habían, porque si secó el limonero, es clarísimo que la había. Así que las condiciones de fumigación también fueron, seguramente no eran, además de que el lugar no era indicado, las condiciones seguramente tampoco. No. Bueno, Adriana, agradecerte mucho esta comunicación y agradecerte también por estar siempre ahí llevando adelante este tema que sabemos que todo lo que implica, ¿no? Para la vida de uno así, la afectación que están teniendo ustedes, pero bueno, ojalá que esto sirva y que sirva para que la intendencia también pueda dar respuestas al nivel que corresponde ante denuncias ambientales, desde el call center hasta la dirección de gestión ambiental. Mira, esperemos que así sea, en ese camino vamos, y gracias a ustedes por estar siempre atentos a lo que va pasando acá en Picom y difundirlo, así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para vos y para todo ahí, toda la comunidad de Paso Picom. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Adriana, abrazo grande, chao. Charlábamos con Adriana Pascual, vecina de Paso Picom, que bueno, que vienen llevando adelante denuncias de hace una cantidad de años y bueno, aparte que fueron denuncias que tuvieron gran impacto en la prensa a nivel nacional, sí, o sea, nadie puede obviar eso, ¿no? Tremenda la respuesta de la intendencia, lamentable, ¿no? Y bueno, pero algo bueno es que el Ministerio de Ganadería respondió rápido en esta instancia, por lo menos, así que ojalá que sea costumbre el Ministerio de Ganadería responder como... Sí, yo creo que en este caso ya no tienen opción porque quedan muy muy expuestos si en un caso reincidente como este y sonado, claro, como el de Castilla, se siguen mirando para el costado, creo que ya no. Usted dice que no es un cambio de política del Ministerio de Ganadería. Ojalá que sí. Uno quisiera creer que sí. Bueno, pero bueno. Hagamos siempre la denuncia. Y lo que está claro sí es que hay que hacer la denuncia en todos los organismos. Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Dirección de la Intendencia de Canelones, Dirección Ambiental de la Intendencia, porque lo que se supone que fluye solo y se hace en un lugar y los demás reciben la denuncia, Adriana nos contaba que no sucede. No, lo que fluye es la impunidad. Si uno la deja fluir, es más bien, hay que actuar rapidito. Bueno, ¿vamos a pasar el teléfono de denuncias ambientales de la Intendencia? ¿Les parece? Me parece perfecto. Se hace por WhatsApp, digamos, y solo por mensaje, después se pueden comunicar. Y es el 099-389-486. Ese es un teléfono que hay para denuncias ambientales que se puede hacer por ahí. Es una de las vías donde se puede hacer. Después, en la página del Ministerio de Ganadería, por ejemplo, allí también se pueden ingresar las denuncias. Hay un formulario. Ahí va, se llena un formulario. Y el Ministerio de Ambiente también es por la página web. También, exactamente. Vamos a escuchar un grupo que se llama Vocal Sampling, que nos compartió Marcos, estuvo preparando la parte musical, y dice así: sus integrantes, todos músicos instrumentistas de carrera, se conocieron en la Escuela Nacional de Música de La Habana y poco después, en 1989, crearon el sonido único de Vocal Sampling. Una forma más fue el álbum con el que debutaron en 1993, en lo adelante, el sexteto conformado por músicos profesionales ha sido protagonista de una bella carrera musical que los ha llevado a los más importantes y diversos escenarios de todo el mundo. El grupo ha ganado la atención de artistas tales como Bobby McFerrin, Peter Gabriel y Paul Simon. Y bueno, vamos. Está bueno, porque ahí no lo dice mucho en la reseña, que no queda muy claro, que es un sexteto que es de instrumentistas, pero que es un coro. O sea, yo tuve, presencié ahí por YouTube algún espectáculo y es un coro en el que la gente termina bailando, ¿no? Uh-huh. O sea, uno va a escuchar un coro y se termina de bailanta en el... Porque claro, es uno, ahora los oyentes vamos a escucharlo, cuando lo escucha no acredita que, o sea, es difícil darse cuenta de que no hay instrumentos que no sean emitidos por la voz en ese... En ese coro. Tremendo. Sí. Bueno, hablando de coro, me hizo acordar de algo que quería compartir también, que bueno, el jueves pasado hubo una actuación divina en el Politeama del Acuerdo, de Leti Tassi. No porque sea un coro, es un cuarteto, pero una hermosa directora de coro. Y bueno, y también saludar la iniciativa esta de Politeama. De la otra semana estuvo Francisco Astorga. Uh-huh. Y bueno, de darle espacio a los artistas. A los artistas locales, digamos, para que puedan estar en ese lugar donde, bueno, con un lindo sonido, linda iluminación, bueno, un teatro divino. Y la verdad es saludar esa iniciativa, que bueno, Schellenberg, que es el director ahí, que ya tiene, fue director de la Cita Rosa, y creo que ahí ha tenido siempre, la Cita Rosa también tuvo una política de apertura a distintas expresiones, desde las más conocidas hasta expresiones que por ahí no han tenido tanta difusión. Así que saludar esa política y bueno, y que estén volviendo los espectáculos. Totalmente. Eso es fundamental, divino. Fuerte representación santalucense el jueves. Impresionante. Llenó el teatro, un teatro que no tenía mucha gente, pero los que estaban éramos en su mayoría santalucenses, así sea de origen o de pasaporte nomás. Bueno, así que bueno, divino. Bueno, vamos a compartir el tema El lunes que viene empiezo, de Vocal Sampling. Tengo que ponerme a dieta porque de tanto engordarme casi no puedo agacharme ni subirme la bragueta. No he encontrado la receta que me haga perder peso, pues cuando inicio el proceso suelo sentirme tan mal. Y al final digo, total, el lunes que viene empiezo. Y los lunes soy puntual, desayuno poco y sano, algún bocado liviano, rico en fibra, pobre en sal. A media mañana igual, nada de pan ni de queso, al mediodía me peso, y si no he bajado nada, ¿qué cosa? Digo, dieta fracasada, el lunes que viene empiezo. Para bajar la barriga, ejercicio quise hacer, pero que dure correr, sin nadie que te persiga. Estaba de la fatiga y del hambre ya tan preso, que al almorzar me tropiezo con lo que prohibido está. ¡Ay, mamá! Y entonces dije, ¿qué va? El lunes que viene empiezo. Necesito solución para perder peso con ejercicio y dieta. El lunes que viene empiezo. Mira, abajo los espaguetis, la pizza y los helados. Del lunes en adelante, cero pollo y más pescado. Necesito solución para perder peso con ejercicio y dieta. El lunes que viene empiezo. Yo conozco un cocinero que prepara la mavita y machaca bien los ajos con la cabeza el mortero. Necesito solución para perder peso, ya tú sabes, con ejercicio y dieta. El lunes que viene empiezo. El lunes que viene empiezo con ejercicios y dieta, porque estoy que ya no puedo ni pensar en la cintura que estoy echando, caballero. Mira para acá, es eso. Baja, baja. Solemnemente confieso, el lunes que viene empiezo con la cabeza el mortero. El lunes que viene empiezo avanzando hacia el progreso. El lunes que viene empiezo. Sonora. Con